Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. A todas las personas que nos escuchan por 940 AM, nosotros somos Ruido de Fondo. Muchas gracias por dejarnos entrar en sus hogares una vez más. Hace más de un año y medio estamos aquí, así que muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y no se olviden de contactarnos por nuestras redes sociales. Estamos como Barba Azul Radio y también no se olviden de descargarse la aplicación móvil. Sí, o que sepas que está súper chévere, está súper buena y está súper práctica de utilizar. Sí, muy buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza a través de 940M o www.radiocce.com. No se olviden de seguirnos, como decía la Dani, a través de todas las redes sociales y también de bajarse la aplicación Radio CCE HD para cualquier dispositivo móvil Android. Pueden bajársela por Google Play. Sí, está muy chévere, muy práctica, sencilla de usar y sobre todo permite que estemos al tanto de la programación, no solamente de la Cooperativa Comunicacional Barba Azul, sino de toda la programación de la radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Y bueno, ya mismo nos toca votaciones, así que todas las personas que pierdan la cédula como yo, vayan escondiendo la cédula para que no les pase lo que me sabe pasar a mí y para que no haya complicaciones al momento de sacar. Pero bueno, con relación a esto, hoy vamos a hablar con Sofía Torres, parte de la Fundación Liber Ecuador, que hace que... estamos muy agradecidos por tenerle aquí, acerca de la quinta pregunta de la consulta popular, que se refiere a la explotación del Yasuní. Ya vamos a darles un poquito más de datos. Muchas gracias, Sofía, por estar este día aquí. Gracias a ustedes por el espacio, por permitirnos hablar de este tema, y encantada de poder compartir con ustedes. Igual sabemos que la Fundación Liber está haciendo algunas campañas, va a haber conversatorios acerca de la pregunta. Entonces, para ir como un poquito hablando acerca del tema, saber cuándo va a ser los conversatorios, dónde. Entonces, si nos das esta información antes de irnos a la cancioncita. Claro. Bueno, la Fundación Liber Ecuador y con el conjunto, el colectivo, con el grupo del colectivo, estamos organizando unos conversatorios. El primero está teniendo lugar en este momento en la Universidad Católica y es un análisis sobre las razones por las cuales se da la consulta popular en este momento y las implicaciones políticas que tiene. Y el segundo conversatorio va a ser este viernes 26 en Tandana, que queda en el Mirador de Huápulo, a las 6 de la tarde. Y vamos a discutir sobre la consulta del Yasuní, la pregunta del Yasuní en la consulta, y de igual forma, más allá del sí o el no, qué implica esta pregunta en este contexto político. Bueno, y con lo que nos dice la Sofi, también vamos a hablar eso exactamente aquí en el programa. Muchas gracias por invitarnos a todos, así que todos estamos el 26, nos vamos a ir a estas conversaciones. Pero antes, Evas, ¿qué les parece si nos vamos con una canción de Swing Original Monks, Caminito, para esta mañana que fue bien soleada, ¿no? Entonces, vamos con Caminito de Swing Original Monks y regresamos para hacer más ruido de fondo. Thank you. Ruido de fondo, lo que acabamos de escuchar fue la canción Caminito de los Sweet Original Monks. Y bueno, ahí vamos a conversar exactamente de la pregunta 7, yo me había confundido antes, que es la del Yasuní. Bueno, el gobierno de Lenín Moreno, el pasado 2 de octubre de 2017, plantea que se debe realizar una consulta popular que se dará el 4 de febrero del 2018. Entonces, plantea 7 preguntas. Las 5 primeras son de un referéndum, porque implican cambios en la Constitución, pero las 2 últimas son interrogantes que modificarán leyes menores con una consulta popular. Dentro de estas 7 preguntas, la de la que vamos a hablar hoy con Sofía es acerca del Yasuní. Entonces, vamos a dar exactamente cuál es la pregunta y después vamos a pasar a discutir. ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Entonces, esa es la pregunta que vamos a contestar el día 4 de febrero. Así que, ¿qué implica esta pregunta, Sofi? Bueno, es bastante amplio, es algo que justamente queremos discutir en el conversatorio del que les hablé previamente, porque bueno, el gran problema de esta pregunta es que no tiene realmente un anexo que pueda delimitar la acción que va a tener directamente esta pregunta de ganar el sí. Es decir, por ejemplo, las 50.000 hectáreas que como mínimo se añadirían a la zona intangible, no se establece en la justificación que se anexa de qué forma se va a hacer. Si se va a tomar en cuenta los avistamientos de los pueblos no contactados para en esa área poder aumentarlo, o si se va a simplemente atribuir estas 50.000 hectáreas extra de forma en que le convenga al gobierno de acuerdo a las concesiones que ya han sido entregadas, que es un problema porque actualmente cuando se analiza el mapa de la zona intangible dentro del Parque Nacional Yasuní y la franja que tiene de amortiguamiento, que tiene exactamente las mismas implicaciones de no explotación y de respeto del área, ya hay ciertos pozos petroleros que están bastante cerca de eso. Entonces los avistamientos están justamente del lado en el que ya se ha entregado parte del territorio en concesiones. Entonces, viendo las declaraciones del ministro de Hidrocarburos actualmente, parece que está totalmente seguro que gane o sí o gane el no, no va a afectar en nada los planes de explotación. Entonces, hay que saber, es una pregunta que queda muy muy ambigua, muy abierta a la interpretación, y es probablemente por eso también que los diferentes grupos que han desde hace mucho tiempo trabajado por el Yasuní, por parar la explotación petrolera dentro del parque, han tratado más bien de hacer un llamado al sí, porque es una especie de arma de doble filo. O sea, si bien no es una pregunta planteada como convendría, es decir, parar completamente la explotación dentro del parque, el hecho de que si llegara a ganar el no podría interpretarse políticamente como que a los ecuatorianos no les interesa el Parque Nacional Yasuní, y eso tendría una repercusión aún más grave dentro de toda la lucha que se ha estado haciendo. Entonces, más bien, como queda tan ambigua y tan abierta la pregunta, puede llegar a ser una herramienta dentro de este trabajo y esta lucha para más bien demostrar que sí, a los ecuatorianos nos importa muchísimo el Parque Nacional Yasuní, y pues trabajar de alguna forma a partir de eso, porque si bien, bueno, no está delimitado para ver cuál va a ser la aplicación de esta pregunta, sí es una forma de proteger al menos a los pueblos no contactados. Claro, justamente estábamos conversando en la pausa mientras sonaba la canción acerca de la implicación que tiene toda la inclusión de esta pregunta dentro de toda el resto de preguntas, ¿no? Y en la coyuntura política donde están inscritas, como un juego evidente de poderes, un medirse quién realmente tiene más influencia política dentro de un espectro nacional que se encuentra, si no polarizado, capaz se encuentra muy segmentado dentro de quienes apoyan al presidente actual y quienes apoyan al presidente anterior, básicamente, ¿no? En torno a dos modelos diferentes de, no sé si de política, pero dos modelos discursivos diferentes, por lo menos, en tanto unión, inclusión y todas las cuestiones que Lenin Moreno incluye en su discurso, ¿no? Y dentro de eso también juega bastante esta idea de cómo se pueden posicionar todas las luchas dentro de un gobierno o de un estado que quiere cooptarlas o cooptarlas para... O sea, sería muy, muy, muy, muy acelerado quizás decir para utilizarlas, pero por lo menos las coopta para generar una opinión pública positiva. Dentro de esto, creo que lo que tú dijiste es fundamental. O sea, el hecho de que la ambigüedad de la pregunta mismo provoca que la lucha constante y los procesos que se han llevado desde hace años por defender todo el sector del Yasuní, y especialmente el bloque 43, entonces dentro de todas estas luchas se pueda generar ese espacio para dialogar, ¿no? Un espacio de diálogo y de ganar, pero también queda la otra posibilidad, la posibilidad que la ambigüedad mismo de la pregunta genere que más bien las luchas sean desvirtuadas o se incluyan dentro de una agenda política que, como tú decías, no especifica realmente cuál es la intención o el espíritu mismo de esta pregunta, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo trabajan dentro de los colectivos en los que tú estás incluida y en los que han trabajado desde hace años, mucho tiempo? Hay que reiterar que no es una lucha que aparece en torno a la coyuntura de la consulta, sino es una lucha de muchos años. ¿Cómo se trabaja en torno a esto, ¿no? A esta posibilidad que, si bien es cierto, se puede generar un margen de conversación, de diálogo, un margen de ganancia dentro de esta lucha, pero también existe, o sea, el peligro de la ambigüedad, ¿no? También existe la posibilidad de que suceda todo lo contrario, más bien de que estas luchas sean desvirtuadas y sean manejadas en torno al gobierno. Y bueno, la última vez que pasó eso con la iniciativa Yasun ITT, el gobierno la cooptó y no salieron las cosas muy bien. Cada vez que el gobierno ha cogido una iniciativa, no han salido las cosas muy bien. El caso de Chevron Texaco, cogió el gobierno y no salió nada bien. Entonces, cada vez que ha cogido el gobierno es como que en realidad no han salido las cosas como deberían haber salido en torno a los intereses realmente de las poblaciones interesadas y afectadas. ¿Cómo lo maneja en ese aspecto la organización, la fundación con la que tú trabajas, y también el resto de fundaciones que se están alineadas en torno a una agenda política y una agenda de temas muy específica, que es la defensa del Yasuní? Bueno, desde la Fundación Libera Ecuador, que es una fundación que trabaja por los derechos de la naturaleza y los animales, pues nuestra posición trata de ser pragmática de alguna forma y se alinea con esto de tratar de sacar provecho de esta oportunidad de tener esta pregunta en el referéndum y que se añada al debate nacional respecto a la consulta. De ahí los otros colectivos, me parece muy interesante lo que dijeron la semana pasada. Hubo un conversatorio en la Universidad Andina y Pablo Piedra del colectivo Yas Unidos decía algo muy interesante, que la pregunta como tal no se juega tanto en las urnas, por supuesto, sí, depende de la votación, pero se juega más en la postconsulta, en cómo los diferentes actores políticos van a utilizar los resultados de las urnas para legitimar una u otra posición. Entonces, hay, por ejemplo, muchos ecologistas que han estado presentes en la lucha por terminar con la explotación dentro del Parque Yasuní, que piensan que esta pregunta es una manipulación que de hecho llega a legitimar de una u otra forma la explotación dentro del parque, porque no propone de ninguna forma parar la explotación, sino es una especie de compensación de sí, les ponemos la pregunta en la consulta, pero no cambia absolutamente nada, al punto en que hay personas que se molestaron muchísimo, que se aprobó la inclusión de la pregunta del Yasuní en la consulta, y casi al día siguiente sale el ministro de Hidrocarburos a decir que no se preocupen, nada va a cambiar en los planes de explotación del Yasuní. Entonces es un cinismo terrible que muchísimos ecologistas les han molestado grandemente. Pero, no sé, creo que hay que saberlo jugar estratégicamente, y escuché igual de parte de Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, la idea de que hay que saberlo interpretar a nuestro favor. O sea, esta ambigüedad, como decíamos antes, puede jugar en contra, pero hay que saberlo también jugar estratégicamente. Actualmente la Asamblea ha autorizado la explotación del Yasuní en 1.030 hectáreas, y según estudios que se poseen ya, se ha sobrepasado la cantidad de estas 1.030 hectáreas que han sido afectadas con las diferentes actividades extractivas en el parque. Entonces, el reducirlo a 300 hectáreas refuerza muchísimo más el argumento de que tiene que pararse inmediatamente la explotación dentro del parque. Porque si ya se sobrepasaron esas 1.030 hectáreas, si lo reducimos a 300 hectáreas es totalmente injustificable. Porque no es únicamente las hectáreas que ocupa un bloque para la explotación, sino todo lo que implica la exploración sísmica, los caminos que se han abierto, que nuevamente no son en lo absoluto senderos ecológicos, sino que son grandes rutas por las que pasan camiones, en las que pueden haberlo dejado en tierra, pero no puede ser para nada amigable con el medio ambiente si tienes que deforestar metros y metros para abrir un camino por el que pasan constantemente grandes automóviles. Y eso por poner solamente un ejemplo. Entonces, sí podría, creo yo, utilizarse como un argumento más de la lucha, que no lo vamos a tener tanto al gobierno de ese lado, que nuevamente ha sido, creo, una estrategia para tomar un tema que ha sido muy popular entre la gente. O sea, el Yasuní es algo que creo el colectivo Yasunidos logró posicionar en el debate público, y la gente cree que es importante defender este parque, pero bueno, hay que seguir con la lucha, porque definitivamente parte del gobierno no va a parar la extracción, las concesiones están dadas, pero hay que intentar por al menos por esta pequeña ventana que parece abrirse. Ya como yéndonos un poco al pasado, y bueno, hubo un proceso también para llegar acá, para la consulta popular y para preguntarle, como tú nos cuentas, uh-huh. Es una pregunta que no tiene nexo, que está en una interpretación ambigua. Dentro de todo esto, como para posicionarnos, ¿qué pasa cuando se explota el parque? Ya nos estás diciendo que es súper importante que nuestra audiencia escuche que no es que llegan y hay un campo petrolero, sino más bien hay la deforestación de hectáreas, el paso de grandes autos. Pero ¿qué más implica todo esto? Además de que nos topaste un punto que parece súper importante, que es acerca de los pueblos no contactados. Bueno, claro, esto de los pueblos no contactados, que es como que la médula de la pregunta, es muy importante porque debido a la presencia de diferentes compañías petroleras en la Amazonía, se han generado problemas entre los pueblos no contactados y los Guaraní. Entonces, han habido enfrentamientos y muertes entre estos dos grupos, y esto es directamente una consecuencia de que los pueblos no contactados ven invadido su espacio y reaccionan en contra de los Guaraní y de las otras personas que puedan encontrar en su territorio, porque por supuesto están alterando completamente una forma su forma de vida. Son pueblos que están acostumbrados a cazar, a tener amplios espacios para recorrer. Por supuesto, ellos no tienen idea de las delimitaciones que se han determinado dentro del gobierno, sino que simplemente están dentro de lo que siempre ha sido el territorio y su hogar. Y claro, es un gran problema, y es una de las consecuencias del extractivismo dentro de la Amazonía. Claro, la explotación petrolera no es como alguna vez lo planteó el expresidente Rafael Correa, que se va a hacer con la mejor de las tecnologías y casi casi se llega en helicóptero, se talan solamente los arbolitos donde se va a acabar el pozo y se acabó. La explotación petrolera es un proceso bastante agresivo e invasivo dentro de la naturaleza. No sé si sepan, pero antes siquiera de comenzar a construir el pozo como tal, tiene que hacerse una búsqueda de estos pozos, y para eso se hacen detonaciones y para ir localizando dónde están estos pozos. Y todas esas detonaciones son ya una agresión para todo lo que es la fauna y la naturaleza que se encuentra ahí. O sea, tienes animales que seguramente pueden estar muriendo por causa de estas detonaciones. El medio ambiente y el hogar que tienen estas especies está siendo perturbado únicamente para establecer dónde están los pozos que se van a explotar después. De ahí tienes lo que implica la deforestación para abrir caminos, para instalar todo lo que es el material. De lo que tengo entendido, la tecnología que están utilizando en este momento para la explotación en el parque es una tecnología, me parece el nombre es de racimo, que ya ha causado varios problemas en otros países que la aplican con varios derrames. Y no sé si han visto un mapa del Yasuní, pero es un territorio que tiene ríos y fuentes de agua por doquier, y esto es muy importante porque implica que si llega a haber un derramamiento de petróleo sería absolutamente catastrófico, porque la forma en que eso podría llegarse a regar y cómo afecta no solamente a las especies de ese lugar, sino hasta dónde podría llegar, sería totalmente terrible. Entonces, es grave, es un proceso que es invasivo antes de establecer dónde va a ser la explotación, durante la explotación y las consecuencias que puede tener al transportar y al explotar ya el petróleo en sí.

se estima, o sea, que la inversión para el cambio tipo Tini, que es el que ya está en operación, la inversión para renovar e innovar es de 900, o sea, ya hecha, ya soltada el dinero, son 964 millones de dólares para optimizar la producción de 60 mil millones de barriles hacia 80 mil millones de barriles, que es más o menos el 9% de la producción de barril del Ecuador. Y ya está también desembolsado por mediante un convenio de inversión 515 millones de dólares para el siguiente campo, que es el campo Tambococha, para la producción aproximadamente de 60 mil millones de barriles. Es decir, ese dinero ya está invertido, está en ejecución. Lo que decía Sophie, ¿no? No es que con la ejecución de la pregunta efectivamente en ese momento se va a dejar de desinvertir, porque son convenios internacionales de inversión, e incluso en el campo Sacha se está buscando exactamente eso mismo, un inversionista para que invierta cerca de, creo que son 11 o 12 millones de dólares para poder ejecutar. Sin embargo, se sigue teniendo esta pregunta que queda, o sea, como mencionábamos, no tiene un anexo, es una pregunta que está incluida ahí más bien por presión popular, por presión de la gente, más que por interés político, si se quiere, o por voluntad política, sino más bien porque es un tema común, un tema del que se está hablando, un tema del que se está debatiendo, ¿no? O sea, es tanto así que también está incluida la pregunta de la plusvalía, de la ley de plusvalía. Está incluida ahí, dentro de la misma consulta, dos temas que en realidad, si se viene a realizar una agenda política, un plan político, no tienen mayor conexión en tanto intereses particulares de las poblaciones de habitantes, ¿no? Sino más bien es como tratar de satisfacer los intereses de diferentes grupos y tratar de incluirlos ahí. Y ahí me queda la pregunta, ¿cuál sería, en caso de que ganara en sí, o sea, en caso de que efectivamente... midiendo fuerzas políticas ya Lenin lograra esa mayoría que desea dentro del sí, esa presión popular, etcétera, ¿cuál sería realmente el siguiente paso? ¿Qué sería lo que se debe hacer o cómo se debería hacer a razón de todo el activismo y todas las como mencioné, las luchas políticas ya llevadas? ¿Qué se debe hacer para poder ya sentar en la realidad una voluntad popular que se encuentra por lo menos manifestada en las urnas, ¿no? O sea, la posconsulta que tú mencionabas. ¿Cuál sería si el Estado evidentemente tiene intención de o voluntad política de responder a los intereses del bloque del yasunítete, del bloque yasuní? ¿Cuáles serían realmente las acciones a tomar o las acciones que debería tomar, teniendo en cuenta, ¿no?, que ya están invertidos los 964 millones de dólares y los 515 millones de dólares también ya están desembolsados dentro de los adelantos para optimizar la producción de petróleo dentro de ese territorio? ¿Cuál sería la acción más ética de un gobierno respecto a eso, con un presupuesto ya gastado? Bueno, voluntad política del gobierno para lo que tendría que hacerse, que es realmente, de mi punto de vista al menos, parar la explotación dentro del Parque Nacional Yasuní, no va a haber, justamente porque existe una inversión grandísima ya hecha. Hay, respecto a esto, un dato interesante, y es que cuando comenzó el primer periodo presidencial de Rafael Correa, y se analizaban las diferentes posibilidades con respecto a la explotación petrolera, porque sí, el Ecuador depende plenamente del dinero del petróleo, era repotenciar los campos de petróleo, los de crudo maduro, es decir, que ya estaban en explotación, que necesitaban pues otro tipo de inversión y de tecnología, pero que podían seguir produciendo y que de hecho podían producir la cantidad que se espera actualmente de los nuevos campos petroleros que están instalados en el Yasuní. Sin embargo, se prefirió hacer concesiones nuevas y todo un gasto nuevo para lo que son los bloques petroleros dentro del Parque Nacional Yasuní. Entonces, lamentablemente creo que más allá de la inversión como tal, también estamos hablando de un problema que se ha hablado muchísimo también en estos meses, que es el problema de la corrupción. Seguramente ahí hubo supongo yo, porque no puedo entender de qué otra forma se prefiere hacer una nueva inversión en un territorio tan delicado como es del Parque Nacional Yasuní, cuando habían ya campos petroleros que podían repotenciarse, que podían incluso esta repotenciación ayudar con ciertos problemas ecológicos, como lo que hablaba Dani hace un rato sobre todos estos desechos que son parte de la explotación de petróleo en la Amazonía, pero no, se prefirió hacer esta nueva inversión. Entonces, de parte de nosotros, que todos quienes quieran votar sí en la consulta, y que se viene en la posconsulta, creo que sería exigir que se cumpla lo que dice la pregunta como tal. Es decir, que esas 50.000 hectáreas como mínimo se aumenten dentro de lo que es la zona intangible y que se respete bajo los términos que están establecidos en la Constitución, es decir, que se pare en absoluto cualquier tipo de explotación dentro de esta zona. Y además, con respecto a reducir de las 1.030 hectáreas, de las 300 hectáreas, ya que no está dada esa interpretación de qué forma debe ser afectada esta zona, darla desde nosotros, es decir, que lo que hablamos de antes, que no es solamente el bloque como tal, sino toda la repercusión que tiene la explotación. Entonces, una vez que se tenga la herramienta de esa expresión democrática de si gana el sí, exigir que se respete lo que se ha votado y lo que el mismo gobierno estableció dentro de la pregunta. Durante esta conversación hemos hablado acerca de la posconsulta. ¿Qué nos referimos cuando hablamos de esto? La posconsulta es lo que va a pasar a partir del 5 de febrero. Es decir, cuando sepamos ya los resultados después de las votaciones y ver cuál va a ser la aplicación de todo esto. Es decir, cuál va a ser la acción del gobierno. Obviamente, creo que ningún ecologista o ninguna persona que defienda el parque tiene el optimismo suficiente para decir que se va a parar la explotación, porque ni siquiera está planteado así dentro de la pregunta. Pero sí hay que utilizarlo como una herramienta para exigir lo que es y lo que se ha votado y no aflojar, porque se ha peleado durante tanto tiempo que por lo menos se lleve a las urnas de este tema. No se lo llevó como tal, pero es una herramienta que no debería perderse de vista y que vale la pena tomarla para continuar. Porque yo pienso realmente que la gente no es que no le importa el patrimonio natural que tiene nuestro país, es algo que apreciamos todos y que seguramente se va a ver y que tenemos que pues defender. Si la gente va a votar sí, y si efectivamente gana el sí, pues después habrá que defender esa voluntad popular. Sí, efectivamente. Al respecto, quizás una de las dudas que personalmente me quedan dentro de esto es eso, o sea, cómo se puede implementar realmente en la voluntad popular dentro de un contexto ya específico y normado ya de concesiones, préstamos, inversiones, y realmente lo que queda es lo que tú decías, o sea, esto de la voluntad popular y el interés o la opinión pública, cómo maneja, cómo puede determinar o cómo ha determinado, por lo menos en esta última consulta, el sentido y la naturaleza de las preguntas, ¿no? Y creo que eso sí viene a ser un logro, si se quiere. Más allá de que sean o no sean los intereses propios del Estado y del gobierno los que están ahí incluidos, pero está incluido de lo que se habla, o sea, las solicitudes de necesidades de grupos de grupos específicos. Dentro de esto, una de las cosas que quizás se debaten aún ahora y se siguen debatiendo es la cuestión de los pueblos no contactados, que eso ya lo conversamos antes, está quizás implícito dentro de esta conversación también, muy, muy, muy, muy implícito, diría yo. Y sin embargo, el Estado aún no ha delineado unas políticas específicas dentro de la naturaleza de los pueblos contactados y de cómo es su intervención directa, ¿no? O sea, más o menos la posición del gobierno es, bueno, nosotros ingresamos allá, explotamos, hay problemas, se están matando, pero cuando ya se están matando ya es nuestro problema. Es problema, son problemas tribales, son problemas de comunidades, son enfrentamientos y nosotros no nos podemos meter. Bueno, hay una barrera, mencionábamos, una barrera lingüística, una barrera cultural, etcétera. Pero más o menos esa ha sido la posición hasta ahora del gobierno, ¿no? O sea, múltiples denuncias de los pueblos han terminado en eso. En nosotros somos de gobierno, nos podemos meter, ustedes arreglense como comunidades, ustedes tienen su propia normativa, su propia manera de convivir y acomódense. Pero realmente, o sea, el presionador primero del problema fue la intervención del Estado dentro de los territorios, ¿no? ¿Cómo puede ser manejado o entendido esto? O sea, yo entiendo, por ejemplo, la concesión de determinado número de hectáreas o de ampliación de la zona intangible, pero, sin embargo, ¿qué nos salvaría de que no se convierta en una zona de exclusión de pueblos a esa zona intangible? El de 50.000, le cojo y meto un montón de gente ahí, le da grupo y cumplí, di 50.000, estoy salvaguardando a los pueblos y el resto queda para explotación simplemente. O sea, ¿cómo podríamos, no controlar quizás, pero cómo podríamos salvaguardar de que eso no ocurra? Bueno, en este caso creo que es importante que la asignación de esas 50.000 hectáreas como mínimo sean dadas de una forma lógica. O sea, no va a ser algo que tiene que atribuirse de forma aleatoria, sino que hay imágenes de avistamientos de cuáles son los caminos y recorridos y los lugares donde se ha visto a las personas de estos pueblos en aislamiento voluntario. Y lo lógico sería pues atribuir estas 50.000 hectáreas dentro de estas zonas en las que se sabe que tienen una circulación todas estas personas. Eso, o sea, tendría que ser algo tan simple como eso, pero el problema es que justamente donde se ha visto estos avistamientos son lugares que están bastante cerca de las concesiones que ya se han entregado a empresas extranjeras, sobre todo empresas chinas. Entonces, habría que ver ahí qué es lo que pesa más para el gobierno, si tal vez existe esa voluntad política de salvaguardar a los pueblos no contactados, como supuestamente expresa esta pregunta, o si tal vez va a pesar más las concesiones que ya se han entregado para la explotación del parque. Claro, hay que tomar en cuenta un antecedente, que ya hubo declaraciones del gobierno anterior diciendo que los pueblos contactados no existen, ¿no? O sea, ellos ya invisibilizaron, negaron y eliminaron directamente. No recuerdo si es María Fernanda Espinosa, pero la ministra ya dijo, no, los pueblos contactados no existen porque en 10 años no se les ha visto, entonces se estima que ellos ya no habitan ese territorio y ya no existen, ¿no? O sea, más allá de que haya cambiado de gobierno, los funcionarios no han cambiado tanto, y en torno a eso, o sea, vos no puedes tener una línea política de 10 años y después, en 3 meses, 4 meses, 6 meses, modificarla totalmente, ¿no? Entonces, nos da la idea de que, en realidad, por parte del Estado, existe esa idea de que los pueblos contactados no existen o son invisibilizados o ya no existen de plano, ¿no? Claro, entonces como estuvimos en esta conversación, aquí lo importante de la pregunta 7 es qué viene atrás, a qué nos referimos cuando votamos sí, cuando votamos no, que hay pueblos no contactados que deberíamos como también estar dentro de nuestro imaginario, saber que hay personas de nuestro mismo país que son personas que están a pocas horas e ir respetando los espacios, además de la afectación que se da por el petróleo y la afectación ambiental, también hay esta otra afectación. Pero bueno, como para ir ya cerrando el programa, vamos a escuchar una canción. El Sebas nos va a decir cuál. Vamos a escuchar Hoy Más Allá Que el Mar, de la famosa Máquina Camaleón, que está estrenando disco hace un rato, pero todavía pero no sigue lo escuchamos. Sigue estrenando, sí, estrena todos los días. Pero no, seguimos lo anterior. Entonces vamos a escuchar la canción de la Máquina Camaleón y regresamos para hacer más ruido de fondo y despedirnos. Volvemos. ruido de fondo. Lo que acabamos de escuchar fue la canción de La Máquina Camaleón. Hoy, más de Jack and Mara. Gracias a Dios por la aclaración. Y bueno, como para ir cerrando el programa, hoy estuvimos conversando acerca de la pregunta número 7 de la consulta popular, que vamos a ir a votar el 4 de febrero, el domingo 4 de febrero. Así que más allá de ir a votar el sí o el no, hay que saber qué se está ocultando dentro de la pregunta. Entonces hoy estuvimos como invitada, Sofi, muchas gracias otra vez por estar en este espacio. Y como para ya ir cerrando, ayúdanos con información otra vez, dónde podemos entrar, cómo los podemos buscar en redes sociales y más información acerca del evento que se va a realizar el viernes 26. Ya, bueno, la Fundación Libera Ecuador nos pueden encontrar en Facebook como Libera Ecuador, en Twitter igual como Libera Ecuador, el evento va a ser este viernes 26 a las 6 de la tarde. Vamos a discutir más a fondo sobre las implicaciones de esta pregunta del Parque Nacional Yasuní. Como invitados vamos a tener a Michelle Baez, que es profesora de la Universidad Católica en la Escuela de Sociología. Verónica Potes, abogada y académica, que ha trabajado temas de las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas. Y Pablo Iturralde, que es economista y director del Centro de Derechos Económicos y Sociales, que ha trabajado en investigaciones sobre ecología política y económica. Lo vamos a trabajar con una metodología que se llama de PCR, es decir, una metodología que nos va a permitir tener un diálogo horizontal y directo con todos quienes acudan, porque nos parece muy importante darle la palabra también a los asistentes y generar un verdadero debate sobre el tema. Claro, entonces todas las personas están invitadas el 26 de enero, es por Guápulo, ¿nos vas a recordar el lugar? Sí, es en Tandana, es justo en el mirador de Guápulo, para los que no se ubiquen es atrás del Hotel Quito, el mirador que normalmente es por donde se baja ya a Guápulo, antes de bajar justo ahí está Tandana, que es un hermoso restaurante vegano para quienes no conozcan y tengan la oportunidad de conocerlo. Muy chévere. Gracias, Sofi, nuevamente. Te reiteramos nuestro agradecimiento. Y por la apertura también para poder conversar acerca de un tema tan, tan importante. O sea, finalmente, bueno, la próxima semana ya no podemos hablar de esto. Pero mientras podamos, votes sí o votes no. Lo que tienes que tener en cuenta y lo que se debe tener en cuenta siempre es lo que decía la Dani, ¿no? Lo que decía Sofi también, el trasfondo de la pregunta, el trasfondo y cómo te ubicas tú políticamente con la pregunta y dentro del contexto, ¿no? O sea, decidir como realmente estoy votando por una pregunta, la leí, la entendí, estoy votando por la pregunta, estoy votando por un interés político, estoy votando a favor o en contra de... Más bien sería la idea que si estos temas tan importantes se han incluido dentro de una agenda... política, si se quiere, apoyarlos o no apoyarlos, pero con una opinión bastante consciente, una opinión que esté atada a las convicciones éticas más que a un interés de gusto político que puede cambiar mañana o pasado mañana. Si no, véanles ahora como todo el mundo ha cambiado de interés político y todo el mundo se ha ido al otro bando. Los que se mantienen, están mezclados. Están peleados, ellos se pelean, pero las luchas continúan y las luchas se deben mantener y se deben continuarse ejerciendo ese poder que siempre se ejerce, esa presión frente al poder estatal. Sí, un poquito continuando con lo que dice Sebas, no se olviden que nosotros como ciudadanos debemos estar informados acerca de estos temas, debemos encontrar una lucha porque no estamos peleando solo por una pregunta o por una posición política, estamos, como lo habíamos conversado todo el programa, estamos dentro de un contexto mucho más grande, estamos hablando de pueblos no contactados, estamos hablando de deforestación, estamos hablando de daño ambiental, así que todas las personas les invitamos otra vez a votar pensando en qué se está votando. Y bueno, eso, y muchas gracias a Sofi otra vez por estar en nuestro espacio. Esperamos tenerte nuevamente, entonces muchas gracias. Gracias a ustedes nuevamente por el espacio y por la apertura en el tema y por crear un programa que permite tener un voto más informado. Muchas gracias, Sofi. Igual a todas las personas que nos escuchan a través de 940M. Nosotros somos Ruido de Fondo y no olviden que somos parte de la cooperativa comunicacional Barba Azul Radio y la cooperativa comunicacional Barba Azul. Entonces, a todas las personas no se olviden que somos... Barbazul. Y que tenemos una franja cultural de lunes a viernes, que tenemos varios temas, ¿no? Entonces les invitamos a escuchar. El día de mañana no se pierdan el maravilloso, fantástico, alucinante y tripeante programa del Galpón de los Cuentos Vivientes junto a Marco y al Beto. Así que un saludo también para el Marco y el Beto si nos están escuchando. Siempre tienen temas muy chéveres, son gente muy, muy, muy bacán. Y sobre todo les encanta lo que hacen, como a todos nosotros, les encanta la literatura. Y eso creo que es una cuestión que es lo que le da plus. Sí, igual no se olviden, los jueves tenemos el programa Musicalizados junto a Brendita y nuestra nueva compa, la Pao, que viene desde Bolivia, que nos está ayudando con este proyecto. Y también el viernes que estamos con el Marquito. Muchas gracias por todo el apoyo y también a todas las personas que nos escuchan a través de 940M. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Barba Azul Radio. Chao, los queremos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Bye. A todos. Tenemos una cita el día lunes para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica.